que está esperándote. Yo no puedo perdonarle que te arranque de mis brazos, porque él me robó tu amor y te alejó de mí, quitándome las fuerzas y las ganas de vivir. Se llevó lo mejor porque te vas con él, el suave toque de tus manos y el aroma de tu piel. Y le darás tu amor tan solo de pensar. Envidia al hombre que hoy ocupa mi lugar. Atrás que está esperándote. Yo no puedo perdonarle que te arranque de mis brazos, porque él me robó tu amor y te alejó de mí, quitándome las fuerzas y las ganas de vivir. Se llevó lo mejor porque te vas con él, el suave toque de tus manos y el aroma de tu piel. Y le darás tu amor tan solo de pensar. Envidia al hombre que hoy ocupa mi lugar. Solo de pensar, envidia al hombre que hoy ocupa mi lugar.